You got your jet set going on. Cariño, te toca limpiar este fin de semana. Sí, ya lo sé, pero voy a limpiar escuchando el podcast de Sangre Fucsia. ¡Qué guay! Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Agora Sol que se emite cada viernes de 8 y pico a 9 y pico. Sangre Fucsia, somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas como cada viernes a Sangre Fucsia, el fanzine sonoro de Radio Ágora Sol que de 20 a 21 horas riega tus oídos con chorros de pura revolución. Hoy estamos en el estudio Doña Pasolina, Loli DJ y Gaels, y en la distancia Clara Zedkins. Salud y revolución para todas. Un saludo también muy especial a Red Nosotras Radio, donde podéis escucharnos en redifusión los lunes a las 20 horas, además de otros muchos podcasts de los más efervescente. También puedes escucharnos en directo a través de la web de agorasolradio.blogspot.com o con la aplicación TuneIn de tu móvil. Porque no todo va a ser folgar y cantar, sino que hay también que trabajar. Hoy vamos a hablar de curro, trabajos y empleo, de Marx y el trabajo doméstico, o lo que es lo mismo, de economía y revoluciones fucsias. ¿Qué pasaría si el autor de El Capital volviese durante unas horas a la Tierra y apareciese en una taberna de Lavapiés? Pues esta es la propuesta escénica de Turlitaba Teatro, que adaptan la obra Mars en el Soho a nuestros lares. Hablaremos en el estudio con la compañía sobre las formas y fondos de esta obra, Mars en Lavapiés, que representan actualmente en un teatro del mismo barrio. También hablaremos en el estudio con uno de los coautores de ¿qué hacemos para que las diversas formas de trabajar sean coherentes con nuestras necesidades y no sea el mercado quien decide qué y cómo es el trabajo? O ¿qué hacemos con el trabajo para las amigas? Una obra que se enmarca en la economía feminista crítica desde su vertiente práctica. Además de con grandes clásicos obreristas pop, el programa estará aderezado con fragmentos de la última novedad editorial de Pepitas de Calabaza, llamada ¿Cómo vivimos y cómo podríamos vivir? ¿Trabajo útil o esfuerzo inútil? El arte bajo la plutocracia, de William Morris. La palabra revolución, que tan a menudo nos vemos obligados a emplear los socialistas, suena terrible a oídos de la mayoría de la gente, aun tras haberles explicado que no significa necesariamente un cambio acompañado por toda clase de tumultos y de violencias. Y menos aún un cambio efectuado mecánicamente y en contra de la opinión, por un grupo de hombres que de un modo u otro se las hubiesen arreglado para hacerse momentáneamente con el poder ejecutivo. Incluso al explicar que empleamos la palabra revolución en su sentido etimológico y que esta implica un cambio en la base de la sociedad, la gente se asusta ante la idea de tan vasto cambio e implora que se le hable de reforma y no de revolución. Cada minuto a tener en mi vida. Buenas tardes a todas. Como ha adelantado mi compañera Gaels, hoy tenemos aquí al dramaturgo de la obra de teatro Marx el Lavapiés, una obra adaptada del autor Howard Zinn, que escribió en 1999 Marx en el Soho. Hola, Benjamín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de que estés aquí. Igualmente. Con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Ya ves. Bueno, primero quería que, para aquellos oyentes que no saben muy bien de qué estamos hablando, de qué es esto de Marx en Lavapiés, que nos expliques un poco de qué trata la obra. Bueno, como has dicho, es una adaptación de Howard Zinn, que en esa obra Marx vuelve al Soho londinense, por un error burocrático, e intenta reivindicar su obra. Nosotros esta idea surgió, decidimos que no era un tiempo solo de reivindicar Marx, sino de confrontarlo. Entonces trajimos a nuestro barrio, donde hemos trabajado siempre, teatralmente, y decidimos que Marx no podía estar solo y que debería estar acompañado por su hija, Tusi, su hija preferida, su hija revolucionaria, y por Mikhail Bakunin, para poder confrontarse. Todas las ideas que tiene Marx, porque él viene, en cierto modo, a reivindicarse y a decir yo soy así, como intentan decirle, bueno, de aquí lo que no vale, ¿qué eras? Vamos a ver qué hacemos. Lo importante es, claro, es ahora. Vale. ¿Por qué decidisteis adaptar esta obra teatral? ¿Más bien por los tiempos que corren ahora o era algo que siempre teníais en mente? Este proyecto surgió hace un año y medio. Yo fui a la librería La Marabunta con el antiguo director de la compañía, Álvaro Tejero, para organizar unos talleres de teatro allí, y él de repente sacó el libro porque le acaba de llegar, le parecía divertidísimo, empezamos a leerlo y en 10 minutos decidimos adaptarlo. O sea, decimos, esto es divertidísimo, es actual y tenemos que hacerlo. Surgió lo de los tres personajes en 5 minutos, salió casi los actores en 5 minutos y desde entonces fue como hay que hacerlo y encima nos ha ido todo el tiempo la razón. Que es como... Y tanto. Bueno, aparte de que añadisteis a esos personajes y demás, ¿hay alguna diferencia importante entre Marx en el Soho y Marx en Lavapiés? Sí, como te he dicho, lo de antes, aquí no es una reivindicación tanto de Marx, que sí lo es, como si una confrontación, como se dice la obra, no es tiempo, bueno, dice los situacionistas, de proclamar consignas, sino de ejecutarlas. Entonces no sé bien hablar, porque el contexto de Howard Zinn es el contexto de la caída del muro de Berlín, de la derrota total, supone el fin de las ideologías, y en esta época es al contrario, es un momento de efervescencia, de capital es un bestseller, de repente, o en cualquier capital europea vemos las banderas rojas y las banderas negras y se vuelve a reivindicar a Marx y al anarquismo. Esas ideologías, vale. Vuestra compañía de teatro se llama Turlitaba Teatro. ¿Nos cuentas un poco cuál es la filosofía de la compañía? ¿Qué tenéis en mente? La filosofía, sobre todo, ya, teatralmente hablando, trabaja en la investigación de espacios no convencionales para el teatro. La primera obra se hizo en una tienda de ultramarinos, donde se recreó un pueblo. Él se entraba en 15 personas por función. Y se la llevaba se recreaba la pensión, la iglesia, el ayuntamiento, en apenas nada, e incluso abajo había un establo. Entonces la idea es, la investigación en espacios no convencionales, por la idea de quitar el corsé al teatro. Esa separación entre yo dramaturgo, yo director, propongo algo, y tu espectador en tu butaca, con la distancia tranquilizadora, ves, callas, aplaudas y te ves. Que queremos que no haya eso, que el espectador no se pueda esconder. Vale. Luego hablaremos de eso porque en Marx, en Lavapiés, hay un poco eso de lo que hablas. Sí. Y en cuanto a obras de teatro, ¿hay una selección, las obras de teatro que queréis hacer? En cuanto a compañía, ¿hay algún... ¿vais por alguna línea? ¿Son siempre obras políticas? Más que políticas, son casi todas obras sobre memoria, sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser. Y sobre todo las diferentes de plantear cada hecho, ponerlo siempre en duda. Intentar iniciar una discusión sobre cualquier tema. Nosotros como compañía nunca damos una respuesta segura. Ni siquiera nosotros la tenemos. Entonces queremos que el público, cuando salga, vaya con esa duda, vaya confrontando sus convicciones y sus propias contradicciones. Vale, que en esta obra se puede hacer muy, muy bien. ¿Y la formáis el grupo de todo? Me refiero a actores, actrices, directores, dramaturgos, ¿o sois solo la compañía dramaturgos? No, estoy yo en realidad acabo de entrar, antes era colaborador, de hecho era el taquillero. No, hacía cosas. Y no, por ejemplo, la directora es actriz en otros montajes. Tenemos actores que siempre, que más o menos solo hacen de actores, trabajan en producción, trabajan en montajes. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, no voy a ser nunca actor, porque no. Pero si hago producción, si hago montos, si desmonto, si hago. O sea, no hay. Y en otros casos ha hecho de dramaturga, ha hecho otra persona. Vale. Y yo haré dirección en otros montajes. Sí, de hecho, después de la entrevista te tienes que ir corriendo a Lavapiés para montar para el montar, escenario, ¿no? Para montar el escenario. Hoy actuáis a las 11. Vale. Una pregunta, a ver. El personaje de Karl Marx en la obra de teatro está interpretado por una mujer, una magnífica Beatriz Llorente. ¿Por qué decidisteis que Moro fuese caracterizado por una mujer? Esto sí que surgió a posteriori porque de repente nos dimos cuenta que en el movimiento revolucionario ha cojeado mucho de una parte, que es la parte sí. de la mujer. Ejemplos claros de revolucionario, bueno, y ahora mismo en cualquier organización el machismo se ve a cualquier momento. No tanto la actitud violenta, la actitud de superioridad manifiesta de soy hombre y tu mujer, pero sí esa condescendencia, sí ese, sobre todo a nivel sentimental o a nivel sexual, de aún no eso creo que lo hayamos superado. Donde aún vemos, se ve, yo te digo como parte masculina, mucho muy parte del movimiento, mucho ver a la mujer como una propiedad, aunque intelectualmente pensemos que no, las actitudes, la poca importancia que se da muchas veces en opiniones, más o menos va cambiando, pero todavía sigue eso. Y a lo largo de la historia, se ha venido ahora, por ejemplo, mientras estaba aquí pensando, los Weathermen, que seguían llamándose Weathermen cuando estaba formado por la mayoría de mujeres. La poca importancia que se ha dado a Rotezora, que es una organización totalmente de mujeres y apenas se le habla. Y, no sé, de mujeres se habla de Rosa Luxemburgo, de La Pasionaria y de poco más. Y el propio Marx, que se olvidó también un poquillo de hablar de las mujeres y del feminismo. Sí, es una actitud clara. De Marx dice que, evidente, él también habla de la igualdad de las mujeres, pero es un nivel teórico, lo proclama porque lo tiene que proclamar. Pero, evidentemente, sí que ha habido un nivel de inferioridad en el movimiento de las mujeres. Vale. Temor y esperanza. He aquí los nombres de las dos grandes pasiones que rigen al género humano y con las que los revolucionarios han de lidiar. Influir esperanza a la mayoría oprimida y temor a la minoría opresora. Este es nuestro cometido. Si hacemos lo primero e infundimos esperanza a la mayoría, la minoría habrá de temer esa esperanza. No queremos asustarlos de otro modo. No es venganza lo que queremos para los pobres, sino felicidad. Porque, en efecto, ¿qué venganza podría tomarse por tantos miles de años de sufrimientos de los pobres? Don Diri, Don, Don Dari, aquí con Ari, montando Jari, qué grande ser mujer, Gary. Que sí, mujer, soy mujer, sé mujer, ser mujer es amor, amar es ofrecer, amar es dar la vida a una persona, amar es proteger, amar es defender a muerte tu zona, son las reglas, llorando no se arregla nada, es así, no merecerá la pena, tus penas máximas serán tus máximas penas, nena, dos en uno suenan, así, en primera persona, París es Asena, Ariana es a Gerona, divina de Noel Amazona, desde Vallecas se entrena, en escena, fuera de serie sería, en serio, en Dolby Surround el estéreo, oro y plata, negrata, entona, llevo un as en la manga, y otro en el tanga, no me venga, no soy batanga, no se entretengan, tenga, no se anden por las ramas, hoy se estrenan, no unas más, este póker de damas, la mis y la más, quién da más, yo siempre quiero más, no quiero ser más que las demás, pero quiero mucho más, mucho, mucho más, por supuesto, molesto, a ver qué es esto. Ah, el gusto es mío, que no es un placer, nadie nos quita este don, me encanta ser mujer, el gusto es mío, pues es un placer, nadie nos quita este don, que grande ser mujer. Seguimos con Benjamín y con Marx en Lavapiés. Yo quería preguntarte ahora, que antes lo has mencionado, por el escenario, ¿no? La obra cambia de escenario. Al principio estamos en un patio al aire libre, en donde casi el público ni cabe, no hay asientos para todos. Bakunin es uno más dentro de esa masa de espectadores. Y tras la breve presentación de los personajes, se nos invita a pasar al bar, con una lata de cerveza en mano. ¿Por qué esta estructura? ¿Querías hacer que el público se sintiese también parte de esa conversación, de ese ambiente de tugurio en donde se cuentan muchas batallitas, pero se hace poco? Bueno, en principio eso no es idea mía. Eso es idea de dirección, es idea de Vicky, de Victoria uh-huh. Peinado. Tiene que ver mucho con lo de la investigación en el espacio. La verdad es que el patio nos sirve para plantear el conflicto. Yo de hecho me asusté al principio y dije, aquí va a ser todo, porque había gente sentada por el suelo en el propio escenario y decía, no entiendo nada. Y la idea de la taberna es un poco recrear también aquellas tabernas anarquistas que había hoy proletarias en Nueva York, de refugio, más que tabernas donde la gente, los obreros se quedan a dormir, los refugiados, hay más por las tabernas de conspiradores que puede haber en Madrid, es un intento de reflejar eso, sobre todo es un intento de reflejar mucho lo que es la vida, que es un poco identificar a Marx y a Bakunin y a muchos revolucionarios, que se desarrollaba mucho en cafés y en bares. Uh-huh. De hecho, Marx podía estar 2 días de bares y luego trabajar 6 días seguidos en los textos sin dormir. Sí. Y Bakunin, más de lo mismo. Uh-huh. Era una persona que podía estar semanas de bar en bar. Bueno, también aparte del bar, a mí me dio la sensación un poco de intentar recrear, está claro que es un bar, ¿no? Pero esa plaza pública, ¿no? Porque el público también se le invita a que pueda participar, no lo hace, pero los actores se dirigen a ellos, nos dan cosas, se sientan contigo en la mesa, o sea... Sí, nos encantaría que participara el público. Ah, os encantaría. De hecho, el primer día hubo gente que aplaudió en mitad de la obra, o gente que dijo cosas en mitad de la obra... La cerveza que damos es por eso, es por el igualar. Si Bakunin y Marx están bebiendo, en teoría, no se puede negar a los demás que beban. No podemos hacer esa separación. O sea, que habría libertad si el público quisiera comentar algo. Sí, de hecho, estamos preparados para cualquier cosa, que venga alguien que no le guste y nos llame ahí rojos o se ponga a gritar. Todo, ¿no? Y sí que nos gustaría que participara. De vez en cuando estamos a saber. Luego a lo mejor el actor se queda descolocado en ese momento. Yeah. Pero sí, en principio está pensado para dirigir, para que el público, lo que te digo, no se pueda... tranquilizar. Vale. Habéis dicho que incluisteis a Bakunin y a Eleonor, la hija preferida de Marx. Yo quería que me contaras un poco qué figura juega Eleonor. ¿Es el nexo a lo mejor de reconciliación entre ambos pensamientos o el toque de juventud que necesita cualquier revolución? Más bien Eleonor es una reivindicación mucho más del movimiento feminista. Uh-huh. Sería más que la reconciliación de los dos movimientos, para que los dos los critica su dogmatismo, sus leyes hechas, vendría a ser casi, como diría, una escuela de Frankfurt, ¿no? Una especie de... Bueno, es una crítica a la izquierda también tradicional. Uh-huh. Es la que viene a romper los dogmas y lo de la autocomplacencia de los grandes movimientos, en los que han caído casi todos los grandes movimientos, de la masa, somos muchos, y como somos muchos nos autocomplacemos aunque no hagamos nada. Viene a ser esa crítica a la juventud. Bueno... los tres ahora son jóvenes. Sí. Pero sí que bueno, el movimiento quizás siempre las han pecado de que, sí. De que siempre son los mismos viejales de siempre. Sí, claro, es eso. Es como el que viene a desengrasar. Uh-huh. También es la que tiene muchas contradicciones. Sí, porque cierto. Es la que reivindica el feminismo, pero su vida personal amorosa es un desastre. Es todo lo contrario a una mujer liberada. Uh-huh. Primero aceptando... su padre, que le prohíbe seguir con, ¿cómo le diré?, con Lisa Garay. Uh-huh. Y luego con su segundo marido, que vamos, que es un sinvergüenza y que la maltrata psicológicamente. De hecho, se suicida. Uh-huh. Por culpa de su marido. Ah, que no, se casa en secreto. Sí, sí. Y de hecho duerme con ella, se va, se casa y vuelve por la noche. Y ella no sabe que se ha casado. Madre. Vale. Joder. Hay una escena muy buena, que a mí me encanta, de la obra, que muestra cómo a veces el marxismo ha pecado de ser demasiado intelectual. Y bueno, no sé, ayer tuvimos la buena noticia de saber que además vais a actuar en la tercera feria del libro marxista, vais a representar una pequeña escena de la obra. No sé si habrás visto el vídeo que ha sacado la feria, porque no. Juega un poco con este concepto que yo voy a decir ahora. Y es la escena en la que Bakunin coge a Marx con el tomo 2 y 3 del Capital y le dice, ven aquí, porque no entiendo nada y me lo tienes que explicar. No entiendo qué es esto del concepto de plusvalía, porque tanto en un tomo como en el otro se contradicen, ¿vale? Cada uno lo explica de una forma. ¿Crees que la teoría marxista se encuentra muy alejada de esa cotidianidad de los trabajadores? ¿Se ha encontrado muy alejada por el uso de términos como dialéctica, plusvalía, alienación, que a priori no son fáciles de comprender en una primera lectura? Sí, bueno, habría que ver a dos niveles. Es verdad que el Capital... No, hoy por hoy, no puede ser leído por ningún obrero, pero la clave es que, o sea, lo que habría que preguntarse es si hay que rebajar todo el corpus ideológico a un nivel para que sea entendido, o lo que tenemos que aspirar es a que todo el mundo pueda entender eso. Uh-huh. Es verdad que habría que jugar con dos niveles, habría que tener el capital, yo creo que es necesario, igual que esas obras. Es verdad que habría que buscar el modo para que sea democratizado, pero de tal forma que al liberar educación de las clases medias bajas puedan entender el capital. O sea, no podemos aspirar a rebajar la cultura simple, porque eso en cierto modo es intentar renunciar a la educación, al nivel de la elevación cultural. Habría que encontrar el método de que, por un lado, se pueda entender, pero aspirar a que sea entendido en su forma. Bueno, de hecho creo que hay un libro del Capital que es como más sencillo, más no sé si es el Capital, creo que sí, como que es el capital para todo el mundo, en plan simplificando los conceptos y todo, porque además luego son tres tomos del Capital, o sea, a ver quién se lee eso, ¿sabes? Con toda la literatura que hay que leer, leerse tres tomos del Capital, claro. Es tener mucho interés. Y entenderlo, porque encima hay que leerse mucho más antes para poder entender todo. Exactamente, tienes que tener a lo mejor una base antes, y de economía, porque se habla mucho de economía, o sea que... Sí, es verdad que no es accesible, yo no. Es verdad que no es accesible. Yo no me lo he leído, ni creo que lo tenga un proyecto. Vale. Pero sí creo que también es necesario. Es verdad que jugamos con eso porque también Bakunin, el personaje, es su forma de atacarle. Sí. Es verdad que, en cierto modo, y es verdad que tanto el no haber logrado pasar del capital al pueblo puede producir las élites y lo que viene a ser los nuevos gurús del partido, que son los que entienden lo que se habla de los que entran las tablas de la revolución. Ante todo, intenten comprender que nuestro actual sistema se basa en un estado de guerra perpetuo. Hemos hablado primero de la guerra entre naciones rivales, luego de la que enfrenta a las firmas rivales. Debemos hablar ahora de la rivalidad de los hombres. Al igual que las naciones se ven empujadas bajo el sistema actual a competir entre sí, y al igual que las empresas o los capitanes de industria tienen que pelear por su participación en los beneficios de los mercados, así también tienen que competir entre sí los trabajadores por el sustento. Y es esta lucha o competencia constante entre ellos la que permite a los cazadores de beneficios el obtenerlos, y por medio de la riqueza así adquirida, acaparar todo el poder ejecutivo de un país en sus manos. Pero he aquí la diferencia entre la posición de los trabajadores y los beneficiarios. Para estos últimos, los beneficiarios, la guerra es necesaria. No puede haber beneficios sin competición individual, corporativa y nacional. Pero sí se puede trabajar por el sustento sin competir. Se puede cooperar en vez de competir. ¡Fuerte de los franceses! ¡Fuerte de los franceses! ¡Fuerte de los franceses, mamita mía! ¡Nadie te pasa, nadie te pasa! Porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen. De las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños, los madrileños. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie. Bueno, Marx en Lavapiés nos presenta un Marx un tanto atípico, o al que no estamos acostumbrados alguna vez, alcohólico, adúltero, un tanto acabado. Bakunin a priori parece que sale algo mejor parado, aunque sí que es constantemente ridiculizado por Marx, diciéndole que es un burro que es incapaz de entender sus teorías. ¿Crees que a día de hoy está mejor visto el anarquismo que el marxismo como corriente teórica, desde una perspectiva histórica, atendiendo sobre todo a la lacra del estalinismo? Claro, eso es, el anarquismo no tiene ninguna victoria. Bueno. No, me explico. Sí, sí, sí. O sea, triunfó en Ucrania, triunfó en Barcelona, uh-huh. Pero de ahí fue todo el conflicto que tenemos, pero en cierto modo fueron barridos por los propios comunistas. De ahí es el conflicto de Bakunin con Marx, que no es más que personal, es todo eso, es todo ese nivel de muertos y de traiciones que han tenido en la historia. Bakunin... Sí, sale por parecer más positivo, pero en realidad, yo es verdad que ahí se nota también mi mano, las cosas como son, José lo pienso, pero es verdad que hay mucha gente que cuando sale dicen que no, que Bakunin no les parece nada positivo el personaje, no logra aportar nada en ningún momento, solo está a la contra de Marx. Bueno, y tengo que decir que cuando salí de ver tu obra de teatro, había un corrillo fuera que dijo, ha ganado Bakunin. Al terminar de ver la obra, salían con esa sensación, ¿eh? O sea... Sí, puede ser, pero hay algunos que decían que no, porque es verdad que Bakunin solo escupe, grita y se desespera porque él no logra hacerse con el, uh-huh. con el control en ningún momento. Uh-huh. Y él se va al último, él no se va, tú y Marx se van juntos y él sigue, le sigue. Sí, es cierto. Es verdad que tiene una imagen mucho más positiva, puede ser, y no es tan a él más, está más pendiente, más... consciente de dónde está que lo que está Marx. Más consciente de eso, de no estar anquilosado. Sí, bueno, además Bakunin le recrimina todo el rato que Marx ha sido demasiado teórico, que ha hablado siempre de la revolución pero no la ha practicado, que él sí que ha estado más en la acción. Es verdad que Marx sí ha sido un hombre de acción. Uh-huh. Ha estado en alguna... Estuvo en levantamientos, estuvo en lo del 48. No tanto como Bakunin. Y bueno, y sufrió un montón de exilios. Es verdad que no sufrió lo que sufrió Bakunin, es verdad que Bakunin estuvo en las barricadas pegando tiros. Y pero cualquiera le podría recriminar que salió indemne de diez revoluciones sin un tiro. Y le podrían decir, bueno, Bakunin, no sé yo si estabas en primera línea. Sí, se te ve un poco, ¿eh? Se te ve un poco por dónde van las cosas. Bueno, ya nos queda poco tiempo. A mí me gustaría recalcar que el final de la obra, como tú has dicho ahora mismo, es que bueno, salen primero Marx y Eleanor, la hija, y después sale Bakunin. Pero hay como una especie de reconciliación entre los dos, ¿no? Porque terminan de pelearse tal y al final entienden que tienen que ir juntos. Entonces va por ahí mi pregunta. Para vencer al capital, para hacer la revolución, es necesario que todos estén unidos, ya sean marxistas, anarquistas, trotskistas, lo que sea. Era como, más que unidad, comunidad, ¿no? Como es lo de marchar separado, golpear juntos. Uh-huh. No creo necesario, yo creo que es posible coexistir los dos sistemas. Uh-huh. Creo que Kropotkin habla que en una sociedad anarquista se puede permitir otro tipo de sociedades. Y no creo que en una sociedad marxista no se pueda permitir ciertos focos libertarios. Uh-huh. Pero es necesaria la comunión para vencer. Eso, sí. Eso seguro, ¿no? Es lo de no estar tan... lo de cuando pegarse antes de la victoria, incluso. Uh-huh. Es como... Eso es imposible. O sea, es la Barcelona del 37. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Está en la edificio de Telefónica pegándose tiros. Mientras el frente se derrumba. Uh-huh. Es verdad que es muy difícil coexistir. A ciertos niveles. Sobre todo si... Bueno, habría que ver si tal como proclama el máximo Marx si podrían coexistir. Otra cosa era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí, otra cosa. Que eso sí, verdad. Es verdad que a lo mejor con... bueno, en cierto modo, el POM y la CNT sí coexistían. Sí, coexistían, sí. Así que yo creo que sí es posible. Toma. Bueno, entonces dejamos esa esperanza abierta de que es posible. No sé si quieres decir algo más, te falta por decir algo. Bueno, la obra se representa en Lavapiés, cuéntalo tú mejor. En el Teatro de la Puerta Estrecha. ¿En calle? Está en la calle Amparo, al mismo número no me acuerdo, pero ese es casi al lado de la Casa Encendida, uh-huh. En la esquina. Son viernes y sábado a las 11 y por ahora estaremos todo mayo y todo junio. Vale. Esperemos. Y si quieren contactar con vosotros a través de las redes sociales, Tenemos internet en la red, o sea, la página web ya no funciona muy bien, uh-huh. Pero tenemos Facebook, que es Turlitaba Teatro. Turlitaba Teatro, que se puede contactar. Está. Sí. Muy bien. Pues por mi parte, muchas gracias por la visita, entrevista y todo. Ha sido un placer. No te queda nada, algo que tengas ganas de decir, de proclamar aquí ahora en la radio. Nada, ¿no? Bueno, que lo que he dicho también es mi opinión personal, que cualquiera que vaya a verla ahora, o a lo mejor mira, pues no me ha parecido nada de lo que ha dicho él. O sea, y seguramente si hubiera venido la directora, te hubiera dicho algunas cosas más o menos iguales, pero algunas cosas diferentes también. Vale. Y que muchas gracias, que el placer ha sido mío. De nada. Cuando los trabajadores sean la sociedad, regularán su trabajo de modo que la oferta y la demanda sean auténticas y no un mero juego de azar. Ambas estarán proporcionadas, porque la misma sociedad que pida será también la que abastezca. No habrá más carestías artificiales ni más miserias en medio de la superproducción, en medio de esos enormes stocks de esos mismos bienes que transformarían lo que hoy es pobreza en bienestar. No habrá, en una palabra, despilfarro, y por tanto, no habrá tiranía. Malarrazza es un canto popular de Sicilia que salió por primera vez en 1857. La letra habla de un siervo que le pide a Cristo que le libere de su patrón y que destruya a esta mala raza. En esta primera versión, Cristo le replica que hay que perdonar y aguantar. En realidad, no era la versión original, que fue censurada por los Borbones, que prohibieron su publicación. Solamente después de la caída de la dinastía Borbón salió la canción original, donde Cristo contesta invitando a la rebelión y diciendo: ¿acaso tienes los brazos tullidos o tienes clavos en las manos como yo? Quien quiere justicia tiene que tomarla. No esperes a que alguien lo haga por ti. Este es un momento especialmente bueno para sacar a la luz las entrañas de un sistema tóxico. Y es también un momento especialmente bueno para constatar las dificultades para hacerle frente. Una vez más, nos movemos ante lo que parece una disyuntiva irresoluble. O planteamos el vuelco del sistema, y aquí nos tienen atrapadas porque nos dirán: si la rueda del hámster deja de girar, nos caemos por el precipicio. Si los mercados financieros se hunden, nos hundimos con ellos. O nos conformamos con retoques, hacer la rueda del hámster un poquito más cómoda. A este viejo debate, a las feministas se nos unen otros dos. O concentramos las fuerzas en criticar al capital, o nos empecinamos en denunciar al patriarcado. O insistimos en todo lo que nos discrimina frente a los hombres, o nos reconocemos hablando de las desigualdades entre nosotras. Pero hilar qué tiene que ver la explotación capitalista y la imposición de la lógica de acumulación con la opresión de las mujeres y las distintas posiciones que cada una ocupamos en semejante estructura sigue siendo un resbaladizo terreno que nos queda grande. Sin pretensiones de clarificar este espinoso asunto, parto de la intuición de que el emparedado en que nos encontramos, entre la revolución y la reforma, el capitalismo y el patriarcado, tiene que ver con la falta de imaginación y de valentía para idear propuestas que sean capaces de ofrecer soluciones aquí y ahora y que a la par nos lleven a minar los fundamentos del sistema. Y que esta falta de imaginación va ligada a la falta de un análisis más sutil del qué nos está pasando. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fora di denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fora di denti. Tutti lamenti. Precisamente la obra ¿Qué hacemos con el trabajo? Pretende, sin ser un grimorio para acabar con todos los males económicos, sociales y medioambientales, apuntar algunas respuestas a esta pregunta anunciada por la economista Amaya Pérez Orozco. ¿Qué nos está pasando? Tenemos en el estudio a David García Aristegui, uno de los coautores de esta obra, editada dentro de una colección de ACAL, titulada precisamente ¿Qué hacemos?, que pretende, en cierta manera, plantear respuestas. Buenas tardes, David, y muchas gracias por estar en el estudio. Hola, buenas tardes y un placer estar aquí de nuevo. Pues precisamente, sin pretender que nos des aquí la solución a todos los males, la respuesta final, ¿cuál sería el primer paso para que el mercado no decida qué y cómo es el trabajo, como enuncia el título de vuestra obra? La verdad que me ha parecido muy interesante lo que estaban comentando antes de la obra de Marx en Lavapiés, ¿no? Una especie como de nuevo confrontar una serie de ideas, tanto del marxismo con el anarquismo, con la realidad, en definitiva, ¿no? Con lo cotidiano. Yo creo que es importante recordar cosas tan elementales como que lo personal es político. Yo creo que es que con la teoría política en general y con el marxismo en particular, el problema es que en vez de hablar de marxismo, de teoría política en colectivos de barrio, movimientos sociales o sindicatos, se ha dejado que se hablara únicamente en universidades, think tanks y partidos políticos. Entonces, alejando teorías profundamente revolucionarias que en un momento dado se disociaran y cayeran casi en el ámbito de la estética, ¿no? Más que en el ámbito de lo que tendrían que hablar, que era para el tema de la subversión. Dicho esto, este libro básicamente lo que es un acercamiento a gente que no esté muy familiarizada pues con la economía feminista o con una serie de planteamientos que únicamente ponen el foco en lo que es el trabajo asalariado. Este libro, que es una crítica al trabajo asalariado, por lo tanto es un libro profundamente anticapitalista, es una especie como de el resultado de la interacción pues en un catedrático de sociología, me trabo, del trabajo como es Juan José Castillo, tres compañeras feministas y un anarcosindicalista como yo. El resultado creo que es bastante explosivo, hay partes que son más brillantes, partes que menos, hay veces donde el discurso encaja más, otras menos, pero yo creo que el esfuerzo sinceramente ha merecido la pena, más que nada para eso, para empezar a alumbrar qué son los trabajos, así en general, y cómo se podría hacer una crítica al trabajo asalariado, sobre todo teniendo muy, muy, muy presente todos los feminismos. Y obviamente esa crítica es necesaria, pero por otro lado tenemos la realidad de cada vez más y más gente desempleada, que sí, que tenemos en cuenta que dentro de la gente que tiene trabajo, pues la inmensa mayoría es en unas condiciones de esclavitud y precariedad cada vez mayores, muchos de esos trabajos asalariados que se conservan hoy en día son absolutamente improductivos para lo que es la mejora de la sociedad, pues por ejemplo la industria armamentística, la industria cosmética, la Fórmula 1, las producciones de telebasura, bueno, y así hasta el infinito y la náusea. Pero no obstante, la gente en este sistema necesita un salario. ¿Cómo se aborda o cómo abordáis esta contradicción? Claro, lo cierto es que en lo que nos hemos encontrado a la hora de afrontar estas preguntas, ¿no? Intentar dar alguna respuesta, de resumir lo que planteamos en el libro, que por lo que hemos visto no es tan fácil de resumir, realmente esto no es un recetario para acabar con el paro en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo. Desde luego, si alguien se aproxima a este libro con la imagen de poder construirse una máquina de tiempo con la que poder volver al año 2007, ¿de acuerdo? Es decir, la época dice, bueno, si yo estuviera en el 2007, de verdad que no me hipotecaría, de verdad que no me iría de vacaciones pidiendo créditos blandos, de verdad que no haría un montón de cosas, pero por favor, volvamos a esa Arcadia feliz que era el mundo en el año 2007. Pues evidentemente no lo va a encontrar. Este libro lo que hace un planteamiento a la globalidad de lo que es la realidad del capitalismo. Es decir, cómo de una manera absolutamente interesada se remuneran una serie de actividades y otras no. El primer paso para poder cambiar el estado de las cosas realmente existentes es alumbrar cuál es la realidad, es decir, qué trabajos hay en la sociedad, cuáles son verdaderamente imprescindibles, cuáles son verdaderamente superfluos, y una vez que discriminemos qué es lo verdaderamente imprescindible y qué es lo superfluo, vamos a ver cómo se remuneran todos esos trabajos. Todo esto se dice así, es muy fácil, evidentemente. Creo que supone un cambio importante en la mentalidad de muchísimas personas. Yo me imagino que la gente más vinculada al sindicalismo clásico, cuando lee este libro, pues aullará la luna. Pero bueno, lo hemos hecho de una manera plenamente consciente. Es decir, creo que estamos planteando, es una especie como de puñetazo encima de la mesa, dar un zapatazo para intentar extirpar de la izquierda dogmas neoliberales que teníamos total y absolutamente incrustados. La productividad es uno de ellos, pero es que ahora resulta que es que estamos como cayendo en el reflejo progre del emprendizaje, ¿no? Y de la competitividad más absoluta, que es el cooperativismo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay muchísimos de los discursos neoliberales e incluso maquillados de un cierto discurso libertario, ¿no? De acuerdo, que estamos cayendo en unas trampas muy, muy gordas, y yo creo que, modestamente, este libro es un intento de empezar a acabar con todo este tipo de cosas. Has tocado varios temas muy interesantes. Por ir desgranándolos poco a poco, vamos a retomar esta idea de, por ejemplo, las organizaciones sindicales. ¿Qué papel crees que están jugando en la realidad laboral actual y cuál deberían jugar? ¿Crees que la economía feminista y su crítica al trabajo asalariado ha calado? ¿En los sindicatos? Sí. Pues por desgracia, evidentemente no. De hecho, es que no, ni le suena lo que puede ser la economía feminista. Sí que me consta que se han hecho esfuerzos. Organizaciones como, por ejemplo, CGT, se dio muchísima difusión a textos de gente pues como Amaya Pérez Orozco u otras compañeras. Lo que pasa que, por desgracia, bueno, los textos se editan. Otra cosa es que la gente realmente pues los lea o los comprenda o les quiera dar algún uso. Por desgracia, ahora mismo todo el sindicalismo, tanto los sindicatos llamados mayoritarios como los sindicatos anarcosindicalistas o alternativos, básicamente lo que están haciendo es una gestión de los privilegios. Es decir, ahora mismo quien tienen trabajos indefinidos con un salario más o menos digno son auténticos privilegiados y privilegiadas. Sería una especie como de nomenclatura en vías de extinción. Y yo creo que si las organizaciones sindicales tuvieran un mínimo de decencia, no estarían organizándose en torno a intereses corporativos o en torno a un punto arriba más abajo de los convenios. Estarían organizando a los 6 millones de parados y paradas. Es una opinión personal mía, probablemente a lo mejor la gente que participa en el libro no tiene una visión tan crítica sobre el sindicalismo como yo, pero yo creo que ahora mismo el sindicalismo, donde tiene que actuar, donde tiene que operar, es en el paro, en la precariedad y en el subempleo, en las personas migrantes que ni siquiera tienen papeles y se le ponen todo tipo de trabas, como el acceso a la sanidad, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la función histórica de los sindicatos ahora mismo no es solo, que también hay que hacerlo, pelear los puntos en el convenio o intentar que no se precaricen las condiciones de trabajo. Porque además, si entras en ese juego de lo concreto, de las pequeñas luchas sectoriales, al final caes todo el rato en el mal menor. Bueno, si hemos firmado prejubilaciones y quien quiera que se vaya de la empresa. Bueno, para que haya gente y pueda tener su primer empleo, pues vamos a dejar que trabajen con condiciones cada vez más precarias. Bueno, pues vamos a dejar que se hagan prácticas sin remunerar porque así cogen experiencia. Si tú realmente no tienes una visión general de lo que son los trabajos y lo que es realmente importante en una sociedad, al final caes en defender intereses corporativos y con condiciones cada vez mayores de explotación. Pues mi primera exigencia es la de una buena salud. Y digo que gran cantidad de gente en la civilización apenas si tiene idea de lo que esto significa. Sentir la misma vida como un placer. Disfrutar del movimiento de los propios miembros y del ejercicio de las facultades físicas. Jugar, como si dijéramos, con el sol, la lluvia y el viento. Regocijarse en la satisfacción de los apetitos naturales propios del animal humano. Sin temor por ello a la degradación. Sin la conciencia de estar haciendo algo malo. Sí, y además estar bien formado, con miembros rectos, constitución recia, semblante expresivo, ser hermoso en una palabra. Esto también lo exijo. Try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Looking nice to survive. La clase obrera, en un sentido estricto de producción industrial, ha sido mayoritariamente sustituida por una atomización de situaciones laborales. Desde la sobredimensión de los servicios hasta las situaciones de precariedad y cambio constante de sector, la subcontratación, etcétera, y el omnipresente emprendizaje. ¿Cómo analizáis esta figura de él y la emprendedora en vuestro libro? Bueno, desde nuestro punto de vista, esto ha sido una apuesta política de muy largo recorrido y que los efectos están empezando a ver ahora. Es decir, la atomización y la pulverización de todo lo colectivo en los centros de trabajo no obedecía únicamente a necesidades productivas y a las producciones just in time y todo esto, que también, ¿no?, una especie como de toyotismo, taylorismo extremo. Era una manera de disciplinar la fuerza de trabajo. Es decir, si la fuerza de trabajo está cada vez más dispersa y ni siquiera conoces con quién estás trabajando, y en un mismo centro de trabajo hay gente de 5 empresas distintas con condiciones laborales muy, muy distintas, pues ahí evidentemente dificultas muchísimo cualquier tipo de acción colectiva. Eso por un lado, sería una manera de disciplinar la fuerza de trabajo. Una vez que desaparece lo poco que había de industria en sentido estricto que había en el Estado español, todas las manufacturas, etcétera, y se hace hegemónico el sector servicios, donde es francamente complicado el sindicalismo, pues el siguiente paso ha sido automático. Es decir, los derechos laborales son una especie de derechos en vía de extinción y ahora básicamente todo se va a regir por lo mercantil. Es decir, ya no vamos a tener jefes, vamos a tener clientes. Ya no vamos a poder tener, en caso de conflicto, que acudir a un abogado laboralista. Vamos a tener que ir a un abogado experto en mercantil para ver si se ha cumplido el contrato o no se ha cumplido el contrato. Ya no vamos a tener derechos, vamos a tener una serie de contratos en los que nos comprometíamos a estar produciendo. Todo este discurso absolutamente eufórico sobre el tema del emprendizaje, con su reflejo también en la izquierda, por desgracia, con el tema del cooperativismo, yo creo que dice un clima muy concreto, es decir, que atomizar aún más las relaciones laborales, como por desgracia para el sistema aún persistía el sindicalismo de mil y un maneras en distintos sectores productivos, la mejor manera de acabar con el sindicalismo diciendo no, es que tú no eres un trabajador, eres una trabajadora, tú eres tu propio jefe. Dice, qué mejor que ser tu propio jefe, ¿no? Entonces ahí fomentas, por un lado, que no haya ninguna posibilidad de acción colectiva, mucho menos sindical, y además unas condiciones de autoexplotación, negociando todo el mundo a la baja, porque todo el mundo tirando las condiciones de trabajo para intentar llevarse pues el contrato. Me sorprende este paralelismo que planteas entre el cooperativismo y el emprendizaje, quitando la parte de autoexplotación. No veo cuáles son los otros paralelismos. ¿Cuáles crees en qué consisten? Con dos nombres propios, las cooperativas de Mondragón y la FNAC. Las cooperativas de Mondragón eran una cooperativa, con todas las de la ley, además con bastante sesgo político. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero la vía, y ahora es una multinacional que explota y que tiene hasta, pues eso, trabaja esclavo. Y la FNAC, pues creo que también sabemos lo que es. De hecho, ha habido un conflicto sindical ahora en Madrid bastante fuerte, y ha habido ERES, y era una cooperativa de libros políticos y de contenidos pues muy elevados, elitistas, todo esto que hablábamos de Marx, vinculado a una opción política muy concreta en la Francia, y ha evolucionado como ha evolucionado. Creo que la mejor manera de ver de manera acertada lo que es el cooperativismo, ser una persona asalariada de una cooperativa, ¿de acuerdo? No formar parte de la cooperativa, ser una persona asalariada de una cooperativa, además si puede ser de corte izquierdista, para que veamos las condiciones, ¿de acuerdo?, en las que se desarrolla la actividad, en las que sí que hay recortes de derechos sociales, como por ejemplo renuncia a muchos de los trabajadores y trabajadoras de Mondragón, etcétera. Entonces, mucho ojo por cómo se magnifican el cooperativismo, porque desde mi punto de vista, insisto que estoy hablando yo a nivel totalmente personal, el cooperativismo muchas veces yo lo veo que es como un poco el sálvese a quien pueda, ¿no? Quien pueda montar una cooperativa y que le vaya bien, pues perfecto. Entonces, en vez de dar soluciones globales a problemas sociales, estamos dando soluciones parciales a pequeños grupos de personas que, por lo que sea, saben desenvolverse bien en el mercado. haciendo o vendiendo lo que sea. Por lo tanto, el cooperativismo no me parece en absoluto ningún tipo de solución. Lo que, desde luego, coincido en que no es la solución es esta moda del emprendizaje que va unida, además, a esta especie de filosofía neoliberal nuevo de los nuevos gurús que podemos calificar de pensamiento positivo de una manera así general. Además, bueno, y estoy pensando en voz alta sobre la marcha, perjudica especialmente a las mujeres por esa bueno, esa diferencia en cuanto a socialización para venderse y competir y vender una la empresa marca, ¿no? La persona marca, venderse a una misma, competir mostrando tus cualidades y sintiéndote la reina del mundo, como es un poco las características de ese emprendedor ideal. Sí, de hecho, todo el contexto tecnológico y social en el que nos encontramos empujan todavía más hacia ello. Es decir, toda la importancia que se le da ahora a tener un perfil adecuado en redes sociales, sean profesionales como LinkedIn, como Facebook, como Twitter, ¿no? Las noticias que se dan al principio de que alguien le despidieron porque había unas fotos inapropiadas liderando una conga en algún chiringuito en Facebook o cosas así, ¿no? Básicamente yo creo que voy a repetirme un poco, pero vamos, es incidir, es decir, es acabar con todo lo colectivo, acabar con cualquier tipo de dimensión de lucha colectiva o sindical, y es cada, pues es un sálvese quien pueda, dice tú, porque tú lo vales, ¿no? De acuerdo, como esas famosas campañas publicitarias que se hacían hace tiempo, es fomentar el individualismo cada vez más rampante. Muchas veces camuflado de supuestos valores asociados a la izquierda, ¿no? Incluso diciendo que pues el emprendizaje que puede ser interesante para mujeres, etcétera. Entonces esos son auténticos caramelos envenenados que por desgracia creo que nos estamos tragando y deberíamos un poco parar y analizar qué es lo que nos está pasando e insisto, no dar soluciones parciales ni parches, sino intentar coger y dar respuestas contundentes, pero claro, a un nivel global y social. Además, con la problemática añadida de que en el emprendizaje los costes reales, económicos y sociales, en caso de fracasar, recaen en la persona, pero también esa cierta culpabilización. Si no tienes un trabajo es porque no te da la gana de emprender, de tomar como una oportunidad la circunstancia adversa, poner buena cara y autoinventar no sé muy bien qué. En el libro damos unos datos que creo que son absolutamente autoexplicativos. El 98% de las empresas que hay en el Estado español tienen menos de 250 empleados y empleadas. ¿De acuerdo? De ese 98%, más del 75% de esas empresas son unipersonales. Es decir, estamos en un estado en donde el trabajo en negro y los trabajos autónomos son absolutamente hegemónicos. Ese es precisamente el contexto más fácil al capital para disciplinar la fuerza del trabajo y para eso que precisamente hablaba Marx, se llamaba ejército industrial de reserva. Ahora podríamos hablar de ejército del sector servicios de reserva, realmente, ¿no? Hablando de poco sector productivo vinculado a la economía real que tenemos en este estado, ¿no? O sea, que alguna vez debería alguien reflexionar que no podemos estar todo el rato abriéndonos la puerta los unos a los otros en este país, ¿no? Que alguna vez habrá que fabricar algo o hacer algo que esté alejado del ladrillo. Entonces yo creo que estos datos cantan, es decir, aquí lo ha habido una apuesta para totalmente destrozar cualquier tipo de actividad colectiva o reivindicativa, es decir, la actividad de los sindicatos. Estamos en este contexto y yo creo que es importante resaltarlo y que sepamos en el contexto que estamos intentar dar soluciones y no intentar caer en el estar contaminado esa especie como de valores neoliberales de internet elimina intermediarios y tú si realmente eres bueno y te lo curras pues vas a ser rico y feliz, ¿no? Ese es el discurso neoliberal de la competitividad, del éxito, incluso ya con unas cosas absolutamente demenciales como si te han despedido sonríe, esto es una oportunidad, ¿no? O incluso las oportunidades políticas que puede dar la flexibilidad, ¿no? Que esto es una cosa que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Un despido es un drama y un ERE es un drama aún mayor. Eso de las supuestas oportunidades que dan los despidos y los ERES a mí personalmente se me escapan. Mi segunda exigencia es la educación, y no deben decir que actualmente todo niño inglés recibe una educación. Esa clase de educación no responde a mi exigencia, aunque admito de buen grado que ya es algo. Algo, pero pese a todo, una educación meramente clasista. Lo que yo exijo es una educación liberal, es decir, la oportunidad de participar de los conocimientos del mundo, según mi capacidad, inclinación o inteligencia, bien sea histórica o científica. Pero también participar de la habilidad manual que existe en el mundo, ya sea mediante un arte industrial o mediante las bellas artes, pintura, escultura, música, teatro y demás. Exijo que se me enseñe, si puedo aprenderlo, más de un solo oficio que ejercer en beneficio de la comunidad. y la exigencia de una educación también presupone la exigencia de ocio abundante. Y esto, una vez más, lo exijo confiadamente, puesto que una vez que nos hayamos sacudido la esclavitud del beneficio, el trabajo será organizado con tan poco despilfarro que no recaerá sobre el ciudadano individual ninguna carga excesiva, cada uno de los cuales tendrá que pagar un tributo, como lo más natural del mundo, mediante algún trabajo que sea fehacientemente útil. Antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así planchaba, así, así planchaba, así, así planchaba, que yo lo vi. Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser. Así cosía, así, así, así cosía, así, así cosía. Miércoles antes de almorzar, la partida iba a echar, pero no la pudo echar porque tenía que barrer. Así barría, así, así, así barría. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo y la pregunta es obligada. ¿Qué soluciones parciales, líneas de trabajo planteáis para hacer algo con el trabajo? Y en concreto me gustaría saber, en concreto, por el trabajo de cuidados, ese trabajo invisibilizado realizado mayoritariamente por mujeres, por un lado, y también para cómo posibilitar la movilización en esta situación que hemos descrito de total precariedad y atomización. Claro, creo que solo esas dos preguntas creo que darían para un programa cada una. Yo invito a que la gente lea el libro donde hay una respuesta a todas estas preguntas. Es decir, de hecho había una demanda por parte editorial, por parte de ACAL, como que estructurábamos en puntos, casi como a nivel programático, las propuestas que teníamos con el tema de los trabajos, y nos negamos. Es decir, considerábamos que había que leer de tirón el libro y llegar a las distintas propuestas una vez que se habían comprendido y familiarizado con los distintos conceptos e ideas que estamos propugnando. Por un lado, hay tantas propuestas en el libro que me parecería injusto sintetizarlas porque iba a hablar de las que yo tengo más claras o que son más afines a mí. No, propongo que la gente se lo lea y lo analice y lo estudie. Y por otro lado, la manera de movilizar, pues bueno, yo creo que ahora estamos mucho más movilizados y movilizadas que hace años, por gracia del 15M, y a ver si por fin podemos empezar a trascender, despegarnos únicamente de los temas de vivienda, que son importantísimos, pero creo que si un desahucio es un drama, creo que un ERE es un drama por lo menos igual de importante. Entonces, a ver si conseguimos de alguna manera activar o reactivar la solidaridad de los barrios en torno a conflictos laborales, aparte de los temas de vivienda, etcétera, etcétera. Yo creo que sería un gran paso. Y una vez que estamos ahí reactivados, sí que podemos empezarnos a plantearnos qué trabajos, para qué sociedad. O sea, ¿queremos volver a tener una actividad alienante, precaria, de subempleo para poder consumir a crédito, o realmente queremos tener algún tipo de actividad que sí que sea beneficioso para todo el conjunto de la sociedad, y vemos de qué manera habría que remunerar esas actividades? Pues ese es el quid de la cuestión. Tenéis previstas varias presentaciones del libro, si quieres contarlas a nuestras oyentes, para quien está en Madrid y pueda pasarse. Sí, vamos a tener un debate, me temo que de corte va a ser bastante académico. Yo creo que a la gente de Marx en Lavapiés le gustaría nada cómo se ha hecho el enfoque. Es en una ONG que se llama FUEM y va a ser el próximo martes a las 7 de la tarde. Se puede consultar en la página web de FUEM, pues el programa, gente que esté invitada y cuál es la dirección. Y luego, si tenéis por ahí un calendario, me facilitaréis la vida, porque el próximo miércoles, no, dentro de otro, estaremos presentando el libro en Enclave de Libros, en la calle Relatores, juraría que sería el 21 o 22 de mayo. Bueno, si alguien busca en su buscador favorito Enclave de Libros, de acuerdo, ahí ven en el calendario, librería más que recomendable, por cierto, ahí estaremos presentando qué hacemos con el trabajo, que además es una librería donde hemos organizado un montón de actos y es estar como en casa, y ahí sí que creo que va a haber un debate mucho más cercano, creo que bastante más alejado del académico y sobre todo más enfocado a lo político y a lo subversivo, es decir, a la movilización. Subiremos las referencias y las citas a nuestro recién estrenado Facebook / Sangre Fucsia. Y nada, despedir a David y darte las gracias por haber escrito junto a Ruth Caravantes, Juan José Castillo, Chus González y Rocío Lleó este libro, pues que aporta mucho a un debate muy necesario, y especialmente a ti por venir hoy aquí. Muchísimas gracias. La última exigencia que plantearé en cuanto a mi trabajo es que el lugar en que éste se realice, fábricas o talleres, fuera agradable, como agradables son los campos en los que se realiza el más necesario de todos los trabajos. Queer, oídos queer. Queremos tu pieza de audio sobre temas trans, inter y queer. Cuéntanos, porque hay mucho más que ser mujer u hombre. O crear un área con el chirrido de tu silla de ruedas. Sonorizar la práctica de la teoría feminista. Hacer sonidos, murmullos, ruidos. Queremos tu participación, tu pieza trans inter queer. Queer, el Festival Transsonidos, del 31 de agosto al 1 de septiembre en Berlín. Piezas de audio hasta finales de junio a audio@queer.org. Queer se escribe Q-U-E-A-R. Y en la Fundación Canal está teniendo lugar la exposición Contra Violencias, 28 miradas de artistas. Se trata de una exposición multimedia de arte contemporáneo que denuncia la violencia contra las mujeres a través de las miradas de 26 artistas de América, África, Asia y Europa. La entrada es gratuita. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. En octubre tendrá lugar en Carmona, Sevilla, el cuarto Congreso de Economía Feminista. Viene muy al hilo de todos los temas tratados en el programa de hoy, y aunque es una cita académica, también está abierto a otro tipo de talleres, propuestas y comunicaciones. El plazo para presentar estas terminan en este mes de mayo, junio, así que si queréis encontrar más información podéis entrar en www.upo.es/personal. Este ha sido el Sangre Fucsia de hoy. Vamos a empezar hoy una buena costumbre, que es anunciar el contenido del próximo programa. En este caso, el próximo viernes 17 de mayo vamos a hablar de mujeres y bicicletas. ¡Alegría entre las piernas! Contaremos además en el estudio con Bea, nuestra compañera del podcast hermano Hacia el Sur en el Atlántico, de Onda Expansiva de Valladolid. Pues esto ha sido todo. Podéis contactarnos por Twitter en @sangrefucsia, en nuestro correo electrónico sangrefucsia@agorasolradio.org, y también nos podéis buscar en Facebook.